¡Ey, forastero! Si te gusta la música de cine, te retamos a un duelo, cada sábado de 1 a 2. El bueno, el feo y el malo, tu programa de bandas sonoras. Todos los sábados de 1 a 2, en Radio Buñol. Forastero, no vas a tener frío. Buenas tardes, estáis escuchando El Bueno, El Feo y El Malo, el programa de música de películas de Radio Buñol en la 107.9. Y cuando es la 1 de la tarde, vamos a comenzar este 26º programa, como siempre lo hacemos, presentándonos. En primer lugar, Ángel Ramiro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Roberto Zanón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y un servidor que os habla, Juan Luis Payás. Nosotros somos los encargados de realizar este programa, tanto para lo bueno como para lo malo. Y hoy tenemos un programa de estos que podríamos denominar de los buenos. Pues tenemos el placer de tener con nosotros a un invitado del que podríamos decir, entre otras cosas, que tiene 27 años, que es residente en Madrid, aunque nacido en Gandía, que es un polifacético hombre, pues lo podemos considerar historiador, educador, director, guionista y actor de cine y de teatro, alumno del Teatro de la Escucha y el autor de dos cortos llamados Angelitos Negros y Los Benditos, producidos por la joven Minotauro Producciones y de la que él forma parte. Raúl San Julián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, es para nosotros un placer tenerte aquí con nosotros, ¿eh? Y a mí es un placer estar aquí en una ciudad tan bonita y maravillosa como Buñol. Bueno, nos llena de orgullo que hayas hecho un hueco en tu agenda para estar aquí con nosotros, y que esperamos que estés cómodo aquí en tu radio y en tu casa. Muchas gracias. Y en todo caso, además de hablar con nuestro invitado, pues también vamos a escuchar Solfeo del Bueno, como decimos en El Bueno, Feo y El Malo, con música muy variada y referente a los premios Goya, que seguro que os va a gustar, pero de esto ya os hablará Ángel en el sumario. Yo no tengo nada más que decir por mi parte, nada más que subir el volumen de los aparatos, porque ¡comenzamos! Y vamos allá con nuestro sumario. Bueno, como ya ha comentado Juan Luis, tenemos aquí a Raúl San Julián, que nos hablará de muchas cosas, de Teatro de la Escucha, de sus cortometrajes. Hablaremos de todo. También pondremos música relacionada con el cine social y también con estos cortometrajes. Esa es su temática. Y en una segunda parte, pues vamos a escuchar las cuatro bandas sonoras nominadas a los Goya, que son dentro de poco, y de lo cual se está hablando mucho con esto de que es sin publicidad y tal. En fin. Terminaremos, como siempre, con una canción también relacionada con este mundillo. Y bueno, creo que tenemos un programa bastante apretado, ¿eh? Bueno, pues vamos a comenzarlo. Pues vamos a meternos en harina, cuanto más rápido mejor. Bueno, Raúl, para empezar, ¿qué es así, el Teatro de la Escucha? Así, ya, de ya. Repente. La primera parte, toma. Bueno, pues yo soy alumno del Teatro de la Escucha. El Teatro de la Escucha es una corriente, un movimiento que surge hace ya unos 10 años más o menos y que se está, bueno, expandiendo por toda España. Tiene diversos grupos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Murcia. Y es una corriente de teatro social. Que se posiciona básicamente con los últimos, con los oprimidos, con los empobrecidos de la tierra, y que por lo tanto su objetivo a la hora de hacer teatro, hacer cine o hacer cualquier manifestación artística es utilizar el arte como herramienta de intervención social y de denuncia. Uh-huh. Política y social. Y básicamente es eso, es una escuela de formación y de acción. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué te iba a comentar? ¿Todo el mundo puede acceder ahí al Teatro de la Escucha? Sí, es una corriente, un movimiento abierto en el que la gente pues se va formando en ella, y a la hora que se, al mismo tiempo que se va formando, va interviniendo en diferentes acciones, en diferentes movimientos, corrientes, talleres. Talleres y bueno, por ejemplo, aquí en Valencia tengo unos compañeros que están, que llevan varios años trabajando, y los tengo aquí al lado, entonces a lo mejor incluso pueden dar el contacto, porque es por si a alguien le interesa esto. Claro, claro. A ver, un momento, voy a presentar uno de mis compañeros que se llama Jorge. Así que os dejo con Jorge. Jorge, coméntanos. Hola. Buenos días. Buenos días, bien. ¿Qué tal? Gracias. Y nada, como decía Raúl, bueno, nosotros surgimos a raíz de un taller que se organizó con la temática de teatro como intervención social, y bueno, nos conocimos en esa ocasión y quedamos con las ganas de seguir moviendo un poco la herramienta del teatro para cuestiones sociales. Y bueno, hasta la fecha hemos ido haciendo algunas actividades girando básicamente en torno a una exposición de poesía visual, y con ganas de seguir, bueno, aplicando otras herramientas dentro del teatro de la escucha para intervenciones sociales. Tenemos una dirección de correo electrónico, por si alguien pues está interesado y quiere ponerse en contacto con nosotros, pues bienvenido sea. Adelante. Adelante. Sí, la dirección es un poco, bueno, particular. Es gramáticas para tiempos de confusión, todo junto, @gmail.com. Y nada, pues si alguien está interesado, que se ponga en contacto, y ya pues con mucho gusto pues le explicaremos todo lo que le pueda interesar al respecto. Pues muy bien. Entonces la finalidad, una de ellas, por lo menos, es la educación, ¿no? La educación, la sensibilización, la transformación a través del teatro de realidades, bueno, pues que desde un punto de vista social, pues son consideradas como injusticias y, bueno, desigualdades. Pues muy bien. ¿Quieres notar algo, Ángel? ¿Preguntar algo más? Quisiera preguntar hasta qué punto este teatro está teniendo, o sea, vamos a ver, ¿Cómo funciona exactamente? O sea, ¿cómo se articula? Vale. Cuéntanos un poquito sobre ello. Sí, bueno, en Madrid, por así decir, está lo que es la escuela, la base, ¿no?, de teórica y filosófica de este movimiento. Y luego se articula pues a través de grupos que van surgiendo, pues que se han ido formando en algún taller o a través de la misma escuela en Madrid, de gente que ha ido de otras ciudades. Y luego pues se han ido consolidando, creando grupos con una cierta dinámica de autogestión, ¿no? La idea es que, bueno, cada grupo es independiente, pretende tener una conexión, una relación con lo que es la escuela, y a raíz de eso se planteó recientemente crear una plataforma que es a desalambrar, un poco para coordinar todas las actividades que pudieran surgir entre los diferentes grupos de las otras ciudades, y bueno, incluso en Madrid, que hay más grupos. Y un poco, pues, bueno, coordinar las actividades y organizar una programación que pudiera presentarse desde esa coordinadora. ¿Dónde se representa el Teatro de la Escucha? ¿Dónde lo podemos ver? ¿En casas de la cultura? ¿En teatros? ¿En locales vecinales? Vale, hay diferentes espacios, pero es un teatro que pretende llegar sobre todo, digamos, a donde no llega el teatro convencional. Entonces, bueno, pues se representa en casas a través, por ejemplo, de un producto, no sé, de llamarlo así, o de una herramienta que se llama Teatro Cero. Además, Raúl precisamente ha venido a Valencia este fin de semana para hacer una representación de un monólogo. Entonces, bueno, con la idea de que, ya que no mucha gente puede ir al teatro, pues llevamos el teatro a las casas, ¿no? Eso por un lado. También se puede, bueno, muchas de las intervenciones o de las acciones que se hacen partiendo del teatro de la escucha son en las calles, ¿no? Acciones de calle, pues desde, bueno, una propuesta que surge como teatro encuentro, buscar personas que en las ciudades pues estén solas en un banco, en un, esperando una estación, uh-huh. y ofrecerles ofrecer la posibilidad de hacerle una representación, una especie de regalo, que bueno, en este caso tiene un texto muy muy dirigido a lo que es la cuestión de la soledad, y posteriormente, si bueno, la persona está interesada, después de esa representación, pues se abre un diálogo entre el actor y el espectador. O sea, se trata de acercar el teatro, de llevar el teatro a cada persona individualmente, ¿no? A lo mejor. Sí, con esta, donde no está, nunca. Exactamente. Con esta herramienta concreta es un teatro persona a persona, uh-huh. entonces es eso, es una propuesta muy bonita porque, bueno, pues alguien está en un momento dado, no sé, en un parque leyendo, simplemente, bueno, ha sumido en su introspección solitaria y alguien se le acerca y le pregunta si le apetece que le haga un. Se le regale, por así decirlo, una pequeña uh-huh. Representación teatral. Y bueno, pues, con un texto con mucha fuerza a nivel anímica, ¿no? Uh-huh. Y por lo general, después de esa experiencia, se abren, ya digo, diálogos muy interesantes. Desde la persona que, bueno, ahora que ya ha escuchado el diálogo, el monólogo del actor, pues tiene ganas también de contar su experiencia, que gira en torno a la soledad, por lo general. Y bueno. Entonces funciona en dos direcciones, por así decirlo. ¿Perdón? Que funciona en dos direcciones, de alguna manera, hay una interacción clarísima. Sí, sí, sí, sí. Normalmente todas estas acciones pretenden eso, que haya una interacción con el público, ¿no? Tanto este teatro de persona a persona como en los otros foros que están en las casas, también, o sea, hay que pretender, bueno, que se cree un diálogo, se abra un diálogo después un poco para que, en fin, avanzar un poco sobre la cuestión que se está planteando y ver si también pueden surgir compromisos, ¿no?, por parte de los que, bueno, de la gente que Y la gente sí que está sola, así, por ejemplo, sentado en un parque y Raúl, por ejemplo, se acerca y le comenta. Sí. ¿Te importa que te haga una representación? ¿Notáis predisposición por la gente o generalmente la gente es reacia a ello? Habrá un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo, efectivamente. Hay también que trabajar unas técnicas para dirigirte a la persona con cierta confianza, con cierta alegría también y con respeto, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, pues obviamente, como es algo voluntario, pues dependiendo un poco de la circunstancia de cada uno, pues puede decir, bueno, pues no, gracias, estoy tranquilo como estoy. Y hay quien también puede ser un poco, no sé, reacio, pensando quizás que es que luego le ibas a querer cobrar, entonces sí, por eso digo que ahí sí. Me va a engañar, que mientras este me está contando por el otro lado me van a... O sea que sí. No, hay mucha desconfianza que puede... Has hablado de cobrar, ¿cómo se cobra esto? ¿Cómo? No se cobra, se plantea como un regalo, obviamente. Entonces, de hecho, nos damos cuenta que cuando lo hacemos, el regalo es en las dos direcciones. O sea, claro. Tú lo ofreces, pero luego también recibes, ¿no? Claro. Esa gratitud de la persona que lo ha recibido. Lo ha recibido, sí. Sí. Uh-huh. Oh, muy bien, la idea es una iniciativa muy bonita. ¿Qué temáticas tratáis? Pues en este del teatro encuentro básicamente gira en torno a la soledad entendida desde una perspectiva política, ¿no? Entendemos que, bueno, que las sociedades cada vez se van, digamos, aislando más los individuos dentro de la sociedad y... Sí, me acercan una silla para que esté más cómodo, gracias. Y quizás, conforme el individuo se va aislando de sus conciudadanos, se vuelve también un elemento más vulnerable, más frágil frente a cualquier pues agresión o presión que desde el sistema se pueda ejercer. Claro. Y luego, por ejemplo, las intervenciones o las acciones de teatro cero que se hacen en las casas, hasta el momento, bueno, hay dos textos o dos dos monólogos que se han trabajado y vamos, básicamente trata sobre uno sobre la inmigración y el otro que todavía no ha salido, entonces no recuerdo, bueno, exactamente cuál es la Sí, el miedo es el título de, del monólogo es, bueno, es hablo sobre ti para vencerte, es un poco ese miedo que, que todos en ciudadanos, individuos tenemos a la hora de plantearnos, pues, dar un paso para cambiar las cosas, porque bueno, pensamos que no se puede hacer nada y que las cosas están como están y eso y hay que aceptarlo. Y el monólogo ese que habla de la inmigración, por ejemplo, especialmente sobre qué va, porque ahora luego vamos a ver, vamos a escuchar una banda sonora de un corto dirigido por Raúl, que también trata sobre la inmigración. Sí, pues si os parece voy a pasar la palabra a Raúl, que es el que va a interpretar ese texto y bueno, y lo conoce con más detalle, que nos explique un poquito. Sí, ya acapara bastante. Muchas gracias, el micrófono. Nada. Muchas gracias a ti, hombre. Cuando quieras, aquí estamos. Suelta. Tenemos un pequeño percance con los cascos, pero no pasa nada. Sí. Enseguida, mira. Ya está arreglado. Ahí estamos. Hola. Hola, Raúl. Hola, Raúl. Si me preguntabas sobre... Sí, sobre el monólogo este que tienes que hacer sobre la inmigración, que luego va en relación con la pues película. Es un texto que se posiciona... con los que están con los empobrecidos, con la gente que realmente que los inmigrantes no son verdugos sino víctimas en este caso, y se posiciona en el sentido de que se está criminalizando en esta sociedad a los inmigrantes, se les persigue. En Madrid incluso hace un año saltó a la palestra, ¿no?, una noticia de los cupos policiales de la inmigración. No sé si os enterasteis aquí, pero los policías pues van a los locutorios, a las guarderías, a pocas de los metros, a detener a inmigrantes para cubrir un cupo policial. Entonces se plantea como una forma de hacer una llamada, y nunca mejor dicho, provocar, ¿no?, que es lo que significa etimológicamente llamar, a la sociedad civil para que se movilice frente a esta injusticia. Nosotros somos un país de inmigrantes y parece que nos olvidamos, ¿no? Y ahora es algo muy preocupante, porque la verdad es que los inmigrantes incluso deberían de despertar sentimientos positivos y despertan sentimientos negativos. Son mal acogidos en la sociedad. A mí me tiene muy preocupado, porque es lo que pasaba en la Alemania prefascista, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Y a mí me tiene muy... Mira, hay un poema que la gente tenga ese recelo, esa desconfianza hacia los inmigrantes. El preocupante no solamente es eso, sino que entre los propios inmigrantes también entre ellos se matan. Sí. O sea, están muy divididos. Son los primeros que no luchan, también son ellos. Se ven entre inmigrantes de primera, inmigrantes de segunda, claro. Inmigrantes de tercera. A veces hablamos de los inmigrantes como si fueran un colectivo único, y no, cada uno tiene un padre y una madre. Claro. Así. Un colectivo muy global, muy diferente. El problema es que si se unieran, pues claro, a ver qué íbamos a hacer nosotros sin ellos ahora mismo, ¿no? ¿Quién limpia el culo de nuestros abuelos y quién limpia el culo de nuestros niños? ¿Y quién va a pagar las prestaciones de dentro, claro, de unos años? Claro, es el 30% de nuestro Producto Interior Bruto, ahora mismo, su trabajo. Bueno, si os parece, vamos a poner la banda sonora en una canción, una versión en este caso. Muy bonita, muy bonita, por cierto, habéis tenido una lección. Muchas gracias. Sí. Nos ha gustado mucho. Sí, una versión muy buena. De una canción de Machín, que forma parte de la banda sonora de Angelitos Negros, el corto de Raúl. Y luego hablamos del corto. Muy bien. Me va a gustar esta canción aquí, muy bien. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintor, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros

Aparte del Teatro de la Escucha, yo estoy montando, estoy construyendo con un equipo de amigos una productora independiente. Se llama Minotauro Producciones. Eso es la siguiente pregunta que te íbamos a hacer. Vale, perdón. No, ya me he saltado. Ya la decimos. Minotauro Producciones, cuéntanos. Sí. Pues es una iniciativa que surge al hacer un análisis de la realidad actual del cine español, en el que hay un monopolio enorme de las grandes productoras y distribuidoras. Entonces, una productora independiente con vocación de hacer un cine más justo, más humano y que ilumine y que genere esperanza en la humanidad. Tenemos referentes, pues por ejemplo, ya lo he mencionado antes, Berlanga, una persona que fue capaz de hacer un montón de películas en la época franquista, pasando la censura a través de una herramienta fundamental que es el humor. El humor, sí. Porque hay que recordar que el humor es el arma más, que siempre ha sido más utilizada en la historia de la humanidad para criticar el poder, desde los bufones y los trovadores medievales hasta Cantinflas mismo y Chaplin, que son exponentes ya iconográficos de nuestro siglo. Y Berlanga, pues en España, además aprovechando toda la cultura del grotesco que ha existido siempre en España, de la picaresca, pues lo supo adaptar y construyó verdaderas obras maestras donde se estaba criticando tanto el régimen como como todo el tipo de costumbres que se llevan a cabo en ese momento. Y luego con la transición a democracia también lo criticó, que es lo bueno de Berlanga. No está políticamente comprometido con un grupo político, sino con la idea de la humanidad, con la justicia humana. Creo que es lo fundamental. Con su realidad. Con su Ponga un pobre en su vida, por ejemplo. Como Plácido, por ejemplo, Ponga un pobre en su vida. Muy bueno. Es una brillante película. Pero tienes otro corto, ¿no? Sí. Hablamos de él. Vale. Pues es un corto que se llama Los Benditos, porque está rodado en Pan Bendito, que es un barrio de Madrid, del Extrarradio. Es un barrio que muchos a lo mejor conocen por La Excepción, que es un grupo de música de hip hop que salió de allí. Y Pan Bendito es un barrio de mayoría gitana, muy desestructurado. Los 80 entró todo el tema de la droga y lo rompió de arriba abajo, a nivel sobre todo moral. Y ahora actualmente es un barrio, pues sí, que tiene un aspecto un poco más moderno, porque lo han reformado hace poco, pero los habitantes están bastante divididos entre payos, gitanos, inmigrantes, jóvenes, viejos. Es un barrio, pues, creo que tiene dos récords a nivel nacional, que es el récord de absentismo escolar y el récord de paro, aunque lo del paro es irreal, porque tú miras el cifra de paro en Pan Bendito, es el 95%, pero es irreal. Todos tienen una ocupación, ¿no? La mayoría trabajan en mercadillo, en lo que es todo el mundo, dinero negro. ¿Y el objetivo de hacer este corto? Entonces, este corto surgió porque la sala de Teatro de la Escucha, la sede oficial, por así decirlo, es la sala Metáforas, está en este barrio. En el barrio, por así decirlo, que en Madrid se podría considerar uno de los últimos barrios, ¿no? Entonces, hay que trabajar en donde están los que están más jodidos, ¿no? Entonces, en este barrio, pues yo empecé a hacer este proyecto y lo empecé a hacer después de 6 meses de estar saliendo todas las semanas a la calle en Pan Bendito, conociendo a los vecinos y hablando con ellos, encontrándome con otra cultura. A raíz de este análisis de la realidad que hice, surgió el guión. Y de ahí ya pues hicimos la película. Son actores no profesionales, se rodó en plan guerrilla en un fin de semana. Todo lo que un poco surgía alrededor del corto pues se iba metiendo, y luego al final ha quedado un corto casi que es un documental del barrio. Y además surge un poco, es un análisis, pues ya que he contado un poco el argumento de Angelito Negro, no voy a ocultar este. Nada. Aunque vaya a hacer un preestreno en Valencia, aún no se ha hecho un estreno oficial porque aún no tenemos los derechos del todo gestionados, malditas GAE. ¿Y el preestreno para cuándo? Al final de la entrevista daremos toda la agenda de este fin de semana, que la agenda apretada que tiene Raúl, para este fin de semana, al final de la entrevista. Okay. Porque va a ser este fin de semana. Sí, va a ser el domingo en Nazaret. Que creo que, según tengo entendido, es un barrio con ciertos problemas muy relacionados con Pan Bendito. Sí. Muy parecido. Sí, es parecido, similar. Por lo que estás contando. Sí. Entonces, bueno, parte de una premisa muy básica es un poco Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Hay un niño, pues, que del barrio, que está sentado en un árbol y se imagina, ¿no?, un barrio diferente y de pronto, pues, oh, Dios mío, le cae un billete del cielo. Entonces mira hacia arriba y resulta que hay un saco colado en un árbol. Entonces, poco a poco, todo el barrio va a ir va a ir llegando bajo el árbol y todos van a ir soñando con lo que van a construir con ese dinero. Finalmente, pues, hay una sorpresa. Y no voy a contar más. No, hasta aquí puedo leer. No, hay que mantener la intriga. Venga. Nos has comentado antes, fuera de los micrófonos, una anécdota que te pasó con un niño. Que nos gustaría que lo contaras porque es muy bonita. Vale, este corto la verdad es que ha sido muy especial, sobre todo para las personas que hemos rodado allí, porque claro, mi equipo, por así decirlo, es profesional, trabaja en el mundo del cine y del audiovisual, y entonces no estábamos acostumbrados a grabar en un ambiente en el que las cosas no surgen por el guión, sino surgen por la vida, que es lo más maravilloso, ¿no? Casi cuando lo hicimos teníamos la sensación de estar haciendo neorrealismo, porque era salir a la calle en plan guerrilla y lo que te encuentras es lo que grabas y forma parte de la película, que es ficción, que no es documental. Si fuera documental es normal, pero es que es ficción. Entonces, pues en una de estas, pues un niño en la puerta de nuestra sala, cuando íbamos a comer, estaba intentando robar una bici y entonces pues estuvimos hablando con él y al final le picamos y se puso a cantar. Es un niño que tiene 8 años, bueno, en ese momento tenía 7, y se puso a cantar y entonces le empezamos a grabar. Y el niño cantó varias canciones, cogimos algunas para la banda sonora, y los que vayan a ver el corto, pues que sepan que el principio y el final del corto pues se abre con la voz de este niño de 8 años que se llama José Navarro, el Chole. El Cholea. El Chole. Y ahora actualmente, a raíz de este corto y del estreno de este corto, que ha sido bastante espectacular en el barrio, pues se ha creado una cosa que se llama Escuela de Expresión, que es una escuela que tiene 3 talleres actualmente: taller de cine, taller de creatividad y taller de danza, para niños que están en Pamendito. La mayoría, muchos de ellos no van a la escuela ni siquiera, otros sí, pero vamos, en general son chavales desestructurados y que, bueno, nosotros consideramos pues carne de cañón para la delincuencia, entonces es necesario educarles, ¿no? El cine, la danza o la creatividad para nosotros son excusas para educar a estos chavales en valores y forjarles otros modelos, ¿no? El trabajo colectivo, que aprendan a respetar pues a sus propios compañeros y lo que es el mundo laboral y puedan llegar a tener una vocación. De alguna manera el corto tuvo su impacto en el barrio, ¿verdad? Sí, la verdad es que tuvo muchísimo impacto, tanto en el la preparación como en el rodaje como luego en la exhibición. Y posteriormente la exhibición ha sido impresionante. El tema de cuando vas por el barrio, pues claro, pues sales por el metro. Yo voy a la sala todas las semanas y en la calle pues se te cruzan madres, padres, patriarcas, yonkis, niños. ¿Dónde está el DVD? ¿Los DVD? ¿Los DVDs? Y ¿que no estaba o lo va a regalar? Claro, ¿dónde están los DVDs? Y al final, pues nada, la verdad es que ese proceso de ¿dónde están los DVDs? Ha acabado en una... hemos hecho una tirada grande de DVDs para regalárselo a la gente. Fantástico. Que son los actores y los protagonistas de este corto, claro. Sí, si os parece, para ambientar, porque una de las canciones que nos comentabas que cantaba este niño era Soy Gitano, de Camarón, sí, ¿no? Sí, eso es, con 8 años. No me digas que la vamos a escuchar, Roberto. Vamos a escuchar al gran Camarón aquí, en El Bueno, el Feo y el Malo. Vamos a descansar con buena musiquita. Vamos a descansar un poco la lengua. Deleitarnos. Y después volvemos y os contaremos toda la agenda que tienen previsto para este fin de semana. Recordad que estamos en El Bueno, el Feo y el Malo, ¿eh? Yeah. retiro. Ahí estábamos con el gran Camarón, en El Bueno, el Feo y el Malo. Ese maestro Camarón. Ole. Qué grande, que sale en el corto de Raúl San Julián. Bueno, Camarón no, ¿eh? No, sale esta canción interpretada por... El futuro Camarón. Sí. A ver si dentro de unos años podemos escuchar al Chole. Claro, ¿eh? Claro. Al Chole. Espero que lo te escuche su madre. Sí. Bueno. Bueno, que... reconducimos, seguimos, vamos a seguir, ¿no? Vamos a continuar, vamos, sí. Vamos a continuar. Bueno, cuéntanos qué has venido a hacer a Valencia este fin de semana. Cuéntanos toda tu agenda, cuéntanos todo. A ver, cuéntanos la agenda, ¿de verdad? De verdad. A ver, ¿tú no ibas a contar la agenda, jefe? Sí, tenemos. Venga, va, habla tú también. Tenemos la agenda preparada, espera. Tenemos aquí... Para cambiar de voz, digo, un poco. Cuatro personas aquí. O si quieres cambio de personaje y me pongo tal. Sí, sí, solo necesito un segundo. Ah, pero hablar. Ah, vale. ¿Quién habla? Habla. No, yo quería que también que me comentaras un poco, pues nos has hablado de Berlanga, de Chaplin. ¿Qué te parece el cine social este duro? Porque has dicho una cosa que me parece muy interesante sobre la comedia, sí, el uso de la comedia, un poco también por saltarte censura, por desdramatizar, porque hay que tomarse en serio también. Entonces hay otro cine social que, por ejemplo, los hermanos Dardán, que los iba a nombrar yo, sí, que es un cine social muy desgarrado. Ahí no te ríes. Y muy duro. ¿Qué opinión te merece este cine social? Vamos a ver, lo primero, no soy una autoridad en el tema, pero bueno, voy a intentar lo que es mi opinión subjetiva. Danos tu visión. Ok. Yo creo que en la historia del cine, pues igual que al mismo tiempo que Chaplin hacía sus películas, había otros cineastas que estaban haciendo otro tipo de cine social diferente, ¿no? Incluso, por ejemplo, todo lo que es el neorrealismo es cine social crudísimo, ¿no? Incluso aunque luego haya... desica un poco, sacará un poco al más, tirará la fábula, pero creo que es igualmente válido. ¿Qué pasa? Que en la actualidad yo veo que sí que hay casos un poco o ejemplos que sí que son muy interesantes, películas de Ken Loach muy interesantes, o películas que hablan de, pues pienso ahora mismo en Hotel Ruanda o en La Lista de Schindler o El Pianista. Uh-huh. Películas que son muy comerciales y a la vez tienen un mensaje muy comprometido, pero yo considero que que sobre todo en España, creo que el cine social no debe tender, es que me parece peligroso que el cine social solamente sea que parta del realismo, porque el realismo y el naturalismo, y igual que en el teatro como tanto en el cine, está asociado a un mundo, a la élite intelectual, ¿no? Entonces es un cine que puede a veces pues ser muy fácilmente rebatido, ¿no? Las películas de Fernando León son, son un ejemplo muy claro, ¿no? Son películas que fácilmente cualquiera te puede rebatir y que yo mismo podría hacer sin, a nivel de argumentos. Pero con el cine social que yo considero real, que es el de Berlanga, a lo mejor, el, para irnos no tan lejos, por ejemplo, La estrategia del caracol de Sergio Cabrera, que es una película para mí un referente fundamental, son películas que al utilizar el símbolo, que es un, que es quizá el lenguaje más universal de todos, son difícilmente desacreditables, o sea, porque un símbolo es tan universal que, y además está haciendo una fábula. Está no solo eso, sino que además un símbolo tiene una interpretación distinta según el que lo ve. El eso que es. Pero percibe. Toda la cultura, toda una sociedad es capaz de verlo, ese símbolo. Entonces creo que tiene más poder una película de Chaplin, de Berlanga, de Buñuel, de Sica incluso, ¿no? O de Cabrera, o de algún cineasta que utiliza la comedia, aunque a mí hay películas de Loas, por ejemplo, repito, que me encantan, o de Lars von Trier, o de otros directores, pero considero que tiene mucho más poder, sobre todo porque es más popular, está más cercana al público. Lo he comprobado eso mucho en viendo cine en Pamendito, viendo cine con sectores populares. Yo trabajo también con chavales inmigrantes en Madrid, en un centro de inmigrantes, haciendo un taller de cine social, y cuando ves las películas, o sea, cuando estás con ellos viendo películas, el cine social, intelectual, por así decirlo, a ellos no les llega. Claro. Hablan un lenguaje demasiado intelectual. Para un intelectual puede estar bien, para una cátedra, para una asignatura de la universidad puede estar bien, pero no para el pueblo. Yo creo que el cine social, igual que el teatro, tiene que ir al pueblo. Claro, realmente. Es que el pueblo, el cine que le va es el cine de género, es el cine de que puede ser de aventuras o de fantasía o de ciencia ficción o de... Por supuesto. O policíaco o similares, entonces por es un supuesto. Poco... Sí, sí, o sea, todos los géneros están, género populares. Son, claro, son, además son herramientas, ¿no? El género no es un fin en sí mismo, es un medio para contar una historia, y puede ser en ciencia ficción y puede ser en aventuras, en comedia, que puede llegar igual. ¿Qué pasa? Que el cine social está, todo el mundo lo asocia al drama, al género drama, y me parece... Drama y además realista. Y además realista, y creo que eso es un error porque sí que hay películas, por supuesto, muy buenas que son drama, y que son realistas. Por ejemplo, estaba pensando ahora mismo en Recursos Humanos, una película francesa hace 2 años muy muy buena, pero tiene ese problema, ¿no?, de que se aleja demasiado de lo que es el público mayoritario. ¿Qué pasa? Que también el público actualmente mayoritario no va a ver el tipo de cine que va a ver, no porque ellos lo quieran ver, sino porque no se hace otra cosa. O sea, el cine social es para la élite y el resto es cine de palomitas, estúpido, superficial, que lo que hace es un poco una cortina de humo ante los grandes problemas del mundo, ¿no? Y es un poco lo que nos vende Hollywood y lo que el cine español compra. Y también el que hace, porque fíjate la comedia que se hace en España actualmente. Si Berlanga levanta la cabeza, por no favor. Es que esté muerto, está vivo, pero el pobre no... Entonces tú optas por una vía intermedia, que no sería... Es que era un poco, mi pregunta era un poco trampa, ¿no? Porque sí, yo sí, creo que son... Tramposillo. Vamos, yo creo que son necesarios los dos. Lo que pasa es que lo que Raúl quiere decir a lo mejor es que hay que desenmascarar a ciertos... cierta gente que hace cine social duro sin conocer a lo mejor muy bien el terreno que pisa. Eso es, y sobre todo que para mí, por ejemplo, digo, el caso de Fernando León es muy claro, pero vamos, son cineastas muchas veces progres, o sea, gente que se esconde detrás de un tipo de... No, puede ser que utilice una temática que está de moda, eso como tú has hecho, para meternos... Al final acaba siendo un cliché. Es un cliché, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante aquí viene, es que es un cineasta que no se compromete en la realidad. El Teatro de la Escucha, una de las premisas que tenemos es que el artista, la persona, tiene que comprometer su vida y su trabajo, tiene que ser lo mismo. Por ejemplo, Chaplin hizo El Gran Dictador, y a causa del Gran Dictador fue tildado de comunista y unos años después se le expulsó del país. Buñuel hizo Las Hurdes y fue expulsado de España. O sea, un director que hace una buena película, o sea, lo que cuando hace cine social se le expulsa del país, se le censura realmente, se le echa, se juega su vida. O sea, su cine es su vida, no es una moda que viene, que además viene de puta madre, cuando Amenábar ha hecho Mar Adentro, porque venía muy bien ese tema, al gobierno. No, o sea, el cineasta, el cine social tiene que hablar de problemas reales que afectan de forma universal, no de forma temporal, a la sociedad. Tiene que desenmascarar el poder y, si hace falta, tiene que hacer incluso que el público provocarle la acción. Creo que en México, por ejemplo, Cantinflas ha hecho

te persiguen mojado. Si el cónsul de los cielos ya te dio permiso. Ricardo Arjona, mojados. Bueno. Ahora mojaros, Ángel. Sí, seguimos aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, programa número 26, y estamos aquí con Ramos a Julián, hablándonos de sus cortos. Y bueno, quería preguntarte sobre la música de los cortos, ¿cómo las cogéis? ¿Cómo surge? Pues a ver, en los dos cortos ha habido procesos diferentes. En el corto de Angelitos Negros, la canción, el título del corto es una canción de Antonio Machín que todo el mundo conoce. Y bueno, entonces surgió, yo escribí el guión ya pensando en estas canciones originales, por tema de derechos de autor, maldita RGAE, pues al final decidimos que además era más hermoso hacer una banda sonora original. Sí que está basada un poco en ritmos caribeños, un poco en lo que es el estilo de Machín. Entonces Richard Krull pues dirigió la banda sonora, que es maravillosa. Uh-huh. Y de este corto. Y luego, en el caso de Los Benditos, fue directamente, como estábamos rodando en la calle y habíamos ido con la idea de todo lo que surja a nuestro alrededor, vamos a grabarlo y vamos a escucharlo. Teatro de la escucha. Pues entonces fuimos metiendo todas las canciones que los chavales alrededor nuestro iban cantando, porque es un barrio donde se canta mucho, donde la gente saca la guitarra y se pone a cantar. Uh-huh. Y toda la familia de pronto se pone a bailar. Entonces, pues fue música diegética, por así decirlo, grabada uh-huh. directamente allí, que luego hemos utilizado en la banda sonora. Y no necesitáis nada más. Nada más, ¿para qué? ¿Para cagarla? ¿Qué dice el chiste? Claro. Pues sí, muy bien. Es una tendencia típica del a veces del cine social o de cierto cine social emplear la música diegética, pero no es la única posibilidad, ¿verdad? No, para nada, claro. De todas formas, bueno, no sé si me dejáis, me voy a contar una anécdota que ahora se me ocurre. No es que se me ocurra, es sobre la banda sonora, Angelitos Negros. Una de las razones por las cuales en un principio dudábamos un poco del título que ponerle. Pero resulta que el actor protagonista del corto tiene 74 años, es un hombre, se llama Maximiliano Márquez, es un hombre que después de 60 años de trabajar en una empresa, pues decidió hacer teatro, se metió en la RESAC con 65 años y la aprobó, y ahora actualmente trabaja en el cine, como es un grandísimo actor, mm-hmm. una persona maravillosa. Y un día, hablando del corto, al principio cuando estábamos ensayando, me contó una anécdota que hizo que definitivamente se llamara así el corto ya para siempre, porque resulta que él, cuando era pequeño, su padre era republicano, era alcalde republicano de un pueblo de Albacete, y en los años 40, le metieron en la cárcel cuando llegaron las tropas nacionales al pueblo, salió y en los mediados de los 40, cuando resurge el movimiento Maqui, empiezan a detener a todos los sospechosos, ¿no?, de republicanos y de rojos. Meten a su padre en la cárcel otra vez. Y durante unas semanas en la Plaza del Pueblo, en el cuartelillo. Entonces, en ese momento resulta que le metieron en la cárcel, y parece ser que en esa comandancia, en ese cuartel, pues les pegaban unas palizas atroces para que confesaran, ¿no? Entonces parece ser que en ese momento estaba de moda la canción Angelitos Negros, que es cuando apareció en España, en el año 46, uh-huh. de Antonio Machín. Entonces ponían una y otra vez esa canción muy alta en la Plaza del Pueblo para que la gente no escuchara los gritos. Uh-huh. Contaba Max que cada vez que pasaba por la placita de ese pueblo, es que escuchaba Angelitos Negros y de fondo escuchaba los gritos de su padre. Entonces luego me contaba que cada vez que luego, cuando el padre ya volvió, finalmente, claro, se vio que era inocente, cuando volvió a su casa, cada vez que ponían Angelitos Negros en la tele o en la radio, pues él la quitaba, ¿no? Estaba esperando con esa canción, y que a este actor, cuando supo de este proyecto y de esa canción que queríamos meter, pues la verdad es que es un tema que le sobrecogió y me lo contó un poco entre lágrimas, y me pareció tan potente, porque claro, es parte de nuestra historia. Uh-huh. Y luego también, evidentemente, que Machín es un inmigrante, quizá el inmigrante que abrió un poco la frontera en muchas conciencias, ¿no?, de esa época. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, pues fíjate desde dónde puede venir, ¿no?, la historia de una canción, ¿no? Conmovedor. Impresionante. Pues sí. Y antes, sí, de pasar a la agenda, ¿Tienes algún proyecto nuevo que contarnos? ¿Alguna idea? Las ideas no se pueden contar muy a la fresca. No, pues la verdad es que no, ahora mismo no. Queremos, como somos una productora independiente y que estamos ahora mismo naciendo, queremos centrarnos bien en formarla adecuadamente. Queremos seguir distribuyendo nuestros cortos, a ver un poco la salida que tienen. Y entonces lo que nos planteamos simplemente es, en estos meses, producir y ayudar a producir a los chavales que yo tengo en mis talleres de cine, que yo doy talleres de cine social en Pan Benito y en centros de inmigrantes. Producirles sus primeros cortos, ¿no? Y entonces pues vamos a volcarnos un poco en estos chavales para ayudarles a ellos. Perfecto. Muy bien, muy bien. Eso es un buen proyecto. Sí. Y, muy bueno. Y esperamos ver los cortos ya que has dirigido en Vivir de Cine, por ejemplo, el Festival de Cortometraje de Buñol. Estaría mal. A ver. Estaría muy bien. Así lo veremos por aquí. Si los estaría presentas, genial. Ahí estaremos los tres, el bueno, feo y el malo, en viendo tus cortos. Y el alto. Y el alto, y claro. A ver, este fin de semana has llegado de Madrid, has recién llegado y estás en esta entrevista, pero a las 6 de la tarde está el pase del corto Angelitos Negros en CAF Café, sí. Calle Arquitecto Arnau 16, en el barrio de Benimaclet, en Valencia. ¿Vale? Estamos todos invitados, todos podemos ir, todo el que quiera. Hay entradas todavía. Pues sí, buñoleros. Eso sí, se ruega estar 15 minutos antes para evitar eso que no le gusta a nadie, a casi nadie, ¿no? Que esté empezado el corto y empiece a entrar gente y tal, entonces no te permite apreciar el corto. Así que el pase es a las 6, pero tú te vas ahí a las 5, 5 y media, tomas tu café, lo que sea. Aparcas bien y luego, como Dios manda, o como mande lo que el que lo mande, pues a ver ese corto Angelitos Negros. Y luego aviso, después del corto yo voy a proponer unas dinámicas y unos juegos con el público, o sea, no solamente ver el corto. Sí. El corto es una excusa ahí, para hablar de cosas. Ahí se va a mojarse uno y a hacer juego, a divertirte también, ¿no? Porque también. Es que no está casado los temas duros con la diversión y el juego y, como hemos dicho antes, el cine de comedia. Pero es que después, a las 9:30, de 9:30 a 10:30, tenéis una sesión de Teatro Cero, ¿vale? En la que Raúl San Julián pues va a interpretar el texto de Un extraño. Esto sí que ya las plazas están agotadas, así que tendréis que esperar a la próxima vez. Sí, pero todo el que quiera puede contratar este espectáculo. Exacto. Es muy fácil. Tú buscas en Google Teatro Cero blog, por ejemplo, no es exactamente Red Amigos Teatro Cero, creo que se llama, o desde el teatroycompromiso.com se puede acceder a él. Entonces tú lo único que necesitas para contratar esta actuación es tener un salón y amigos, nada más. Entonces, pues a tu casa va a llegar una persona que va a hacer un texto de Teatro Cero. También, como ha dicho Jorge, enviar un email a gramática para tiempos de confusión@gmail.com. gramática para tiempos de confusión@gmail.com. Ahí también os podéis informar. Eso es. Y encima de que venís a casa, por ejemplo, si yo quiero organizar algo en mi casa, ¿elijo temática o eso ya vosotros tenéis una...? De momento, esa es la idea, que en el futuro sí. Ahora mismo va a salir el segundo texto, que es el texto del miedo. Entonces, cuando salga sí que podrás elegir entre el tema inmigración o tema miedo. Esa es un poco la idea, ¿no? Es cambiar, convertir al espectador en productor. Bueno, si venís a mi casa, ¿os doy de merendar o cómo está el tema? Un poco lo que se suele hacer es, se hace la actuación, dura unos 50 minutos, luego hay un diálogo formal con el actor dirige o modera, que dura otra más o menos 40 minutos, más o menos, una hora, y después ya pues el anfitrión suele hacer un poco de merienda, de picoteo, y ya hay un diálogo informal donde se sigue hablando del tema, pero ya de una forma más relajada, comiendo y tal. Eso para el día de hoy, que Raúl, espero que hayas traído miel con limón, porque sí. O Strepsis, para la garganta. Entre esta entrevista y la tarde y noche que te espera. Sí. ¿Y bueno, mañana? Y mañana, domingo 31, tenemos el estreno mundial de tu corto Los Benditos, ¿no? Como nos has dicho antes. Bueno, de nuestro corto, sí. Sí. Será en el Arca, calle IFAC número 2, en el barrio de Nazaret. El Arca de Noé. Y también pues rogamos que el público vaya allí con antelación para estar bien tranquilos. ¿Qué hora era? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. También. En el Arca de Noé, calle IFAC número 2, barrio de Nazaret. El corto Los Benditos. Tampoco será una mera exhibición de cortos, imagino. No. Ahora más, buenas cosas. habrá el juego habitual que siempre pone esta gente después de esos cortos, y que es necesario, porque en esa interacción es cuando más te enriquece, ¿no? Uh-huh. Porque tú puedes ver, no es lo mismo que sea de un sentido, que luego poder hablar con el creador, que vosotros no tenéis la oportunidad, cuando veis una película de Spielberg, a que no tenéis la oportunidad de hablar con Spielberg no. para preguntarle por qué ha hecho esto o aquello. Y a veces he tenido ganas, ¿eh? No te creas, después de la película, mira, Spielberg lo pillaría, claro, yo le preguntaría. Claro. Eso son los making of. Este, ¿no? Es una de las cosas bonitas del mundo del corto, es que sí que puedes charlar con el creador de ese corto. Pero no es una charla, ¿eh? Yo aviso. Hombre, luego vale. podéis charlar conmigo. Sí, sí, claro, me invitas un café si queréis. Pero que en este caso es algo más. Es una dinámica formal de, pues eso, con los juegos, con los, por así decirlo, pues, no es una ponencia tampoco, uh-huh, uh-huh. Es una especie de dinámica sobre ciertos temas donde se va a provocar al público un poco a que haga algo, ¿no? Uh-huh. A que no solo que exponga su no, opinión, no. sino aquí en el teatro de la escucha de lo que no, sea. No creemos en la opinión, ¿no? No, yo opino que no opinas. Ponte a currar. El comportamiento, la conducta, sí, ¿no? Y ponte a currar y me lo demuestras. Se hace camino al andar. Eso es. Bueno, esto nos anuncia que hemos llegado a las dos. Se nos ha acabado el tiempo, así rápidamente. Echamos el relojito para atrás una horita y volvemos a empezar. Ponme la cuña ahí otra vez y... Pues sí. Y esto, empezamos. Bueno, yo creo que hemos dado un buen repaso a todo lo que queríamos con nuestro invitado de hoy, Raúl San Julián. Si quieres añadir algo más, así que nos hayamos dejado. Que muchísimas gracias por vuestra hospitalidad y por cedernos este espacio, ¿no? Bueno, pues esto, como he dicho al principio, esta es tu casa. Y espero que vengas cada vez que tengas que contar algo. Y encantado de ello. Pues hasta aquí este programa del Bueno, el Feo y el Malo. Nos escucharemos, como no, el sábado que viene. Y nos despedimos como siempre. Juan Luis, buenas tardes. Buenas tardes, os quiero. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, hasta otra. Quien nos habló, Roberto Zanón. Pero nos despedimos como siempre con una canción de una banda sonora, y en esta ocasión del grupo La Excepción, con Langui a la cabeza, que bueno, está relacionado con el corto Los Benditos, porque ellos han estado en ese barrio. Uh-huh. Y se trata de la banda sonora de la película El truco del manco, la canción A tientas, que además ganó el Goya el año pasado. La mejor canción, sí, cierto. Pues con esta canción nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós. ¿Qué más quisiera que no fuera así? Según te toque, así te tocará sufrir. Cada colmena esconde una historia feliz, ya sea por drama o la suerte de poder reír. Que la amistad sea el apoyo para poder seguir, para seguir, asumir, no desistir. Que valentía la del día que afronté y me vi todo desnudo y sin un nudo por mirarme en el espejo. Que hoy es el reflejo de mi verso y voy con los andares apropiados, cansado por el esfuerzo de meterme en la bañera. Pues no verás si forma de mi ser es no tirar para atrás. Agonizo de pensar que me puedo atrofiar. Cuando salgo para la calle te puedes ahorrar esas putas compasiones que no me hacen mal. Y basta ya, así no me lo hagan más. A ti y a mí no va a haber quien nos quite el afán. Ni tú ni tú, ni nadie más que tú podrá sin lograr lo que propongas se quiera. Aunque a veces la suerte no está tu vera verdad, pero no digas que no te lo hace currar. Claridad, honestidad, ponte que aquí enfrente ya y dime si mi esfuerzo no me ha hecho a mí quererme más. ¿Ayudas por parte de quién? Si mandatarios no se lo hacen bien, se ocupan de adornar la ciudad por Navidad y olvidan recortar las escaleras para bajar. Olvidan tantas cosas sin intención de recordar que hoy mueren niños y grandes por enfermedad y hambre. Y ¿qué más quisiera que no fuera así? Según te toque, así te tocará sufrir y a seguir para conseguir lo imposible o a sacar de lo malo lo mejor. Y a lo mejor no tropezamos dos veces en la misma piedra por ser seres humanos. Nos excusamos, pero no de veras. Que tienes un obstáculo, lo superas. Te sientas, joder, y bajas las escaleras. Que a ti nadie te pare en esta vida que te espera. Y basta ya, así no me lo hagan más. A ti y a mí no va a haber quien nos quite el afán. Ni tú ni tú, ni nadie más que tú podrá sin lograr lo que propongas se quiera. Aunque a veces la suerte no está tu vera verdad, pero no digas que no te lo hace currar. Claridad, honestidad, ponte que aquí enfrente ya y dime si mi esfuerzo no me ha hecho a mí quererme más. Soy Miguel.